volvimos a tener un municipio presente. Comenzamos con las obras nuevamente. Recordemos que hace 8 años que no se asfalta una calle en Aymogasti. Vamos a tener todo el acceso a reasfaltado, en otras partes asfalto nuevo, y vamos a llegar hasta el final de la calle 25 de Mayo con una obra que, si Dios quiere, se va a terminar a mediados de enero.